La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy ya es 22 de marzo de 2017. Y esto es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, bienvenidos. Germán Martínez Aceves. Liliana Calatayud Dual, muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros el día de hoy, aquí en la realización técnica. Un día frío, un poco frío, ¿no? Se siente un poco frío el ambiente. Nublado. Nubladito, pero se siente frío, ¿eh? Sí. En la sombra, bueno, como es natural aquí en Jalapa, con la humedad, en la sombra se siente frío y sale un poquito el sol, se siente calor, ¿no? Bastante calor. Por lo cual hay que tener cuidado con los cambios de temperatura, porque eso regularmente redunda en enfermedades respiratorias, ¿no? Sí, y la influenza, por ejemplo, está dando muy dura, sí, ¿eh? Hay que cuidarse mucho. Además de la influenza, entre los niños, entre el sector infantil, está dando la varicela, ¿eh? No, hombre. Hay varios casos de varicela, tengan cuidado también. Una recomendación a las mamás y papás que si a su hijo le empieza a dar varicela, no lo lleven a la escuela. Ah, no, pues no. Es irresponsable porque es contagia irresponsable. A los demás. Así es. Si ven que su hijo tiene una manchita, empieza a tener pequeños ampollitas, ¿no? Como sale la varicela. Ámpulas. Ya no lo lleven a la escuela, porque eso va a contagiar a más niños. De por sí, quién sabe en el contacto, en el juego, a cuántos hayan contagiado, se contagia. Y si de por sí el sector salud está tan carente de medicinas, imagínate si le llegan enfermos a granel, sí, no va a poder con el caso, ¿no? Sí, sí, no, tengan cuidado. Además, también un estudio de la UNAM había revelado hace algunos meses que también existe mucho polen en esa época. Y ese polen también origina alergias que a veces se confunde con enfermedades respiratorias, ¿no? Uh-huh. Que no es influenza, particularmente. Entonces, todos esos elementos se juntan para la salud en estos días. Hay que cuidarse, ¿no? Mucho cuidado. Y bueno, hoy es el Día Mundial del Agua. Hablando de cuidados, algo que debemos de cuidar es el agua, ¿no? Totalmente. Entonces, es el Día Mundial del Agua, en un momento donde expertos han comentado, no de ahora, sino de hace años, que las guerras próximas podrían ser por el agua, ¿no? Lo cual no dudamos, pero ni tantito. Y sobre todo cuando empieza a escasear en grandes ciudades y que empieza a privatizarse el servicio del agua, para que puedas tomar agua, te la venden, ¿no? De por sí ya. Claro. Es un negocio ya muy grande, ¿no? La venta de agua, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, y sobre todo en esas circunstancias donde Jalapa era el manantial sobre la arena, cada vez vemos que hay menos agua, ¿no? Limpia, sí. Si esto sucede en Jalapa, ¿qué sucederá en lugares donde hay más escasez de agua? Problemática de... Sí. Así es. Pues empezar a tomar medidas domésticas para empezar. Sí. Y luego pues se irán haciendo por la necesidad, se irán haciendo comunitarias, ¿no? Uh-huh, uh-huh. La colección de agua de lluvia es ya importantísimo a la hora de construir una vivienda. Así es. Los compañeros de Veracruz Agropecuario, por ejemplo, ¿no? Le mandamos saludos a Isela Pacheco y a Manuel Munguía. Así es. Han demostrado en varios programas cómo existen ya técnicas de captación de la lluvia y cómo se puede almacenar en aljibes para que en algún momento que no tengas agua, pues ya la propia naturaleza te surtió de agua, ¿no? Mucha gente vive sin agua potable, sí, todavía, incluyendo a Veracruz, y tienen que, por una temporada, sí, dependen del agua de la lluvia. Cuando escasea, pues entonces aparecen las pipas. Uh-huh. Así es como se subsiste sin agua potable. Así es, que es un negociazo, ¿no? Las pipas son un negociazo. Uy, sí, 10.000 litros te cuestan $500. Uf. Y lo cual, pues, tienes que cuidarlos muy bien, ¿no? Y es porque... del río, ¿eh? No creas que es potable. No, no. Te dicen que es potable, no. Pero la absorben del río. Si aún así la Profeco ha hecho algunos estudios sobre las aguas embotelladas que nos venden y han descubierto que no es tan potable, no es tan pura, ¿no? Sí. Algunas marcas son más contaminantes que otras, ¿no? Sí, es cierto, ya nos lo dijeron. Lo Así mejor es, bueno, para seguridad, hervir el agua en casa. Sí, entonces, hoy es el Día Mundial del Agua y hay que hacer conciencia de que tenemos que cuidar llamado vital líquido, porque lo es. Sin agua nos morimos, simple y sencillamente. Sin agua estamos fritos en este planeta. En donde se originó la vida, ¿no? Donde se origina la vida. Somos agua, ¿no? Nosotros somos un gran porcentaje de agua que corre a través de la sangre, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa conciencia, que es nuestra vida. Si no tenemos el cuidado sobre el agua, nos estamos haciendo un harakiri auténtico. Sí, ¿no? Y rehusar el agua de la regadera, por ejemplo, ¿no? De la lavadora y los trastes, no dejar la llave abierta para estarlos lavando, sino simplemente enjuagarlos en una, ¿cómo se una llama? Bandeja. Una bandeja con agua limpia. Uh-huh. Ese tipo de medidas ya hay que... En Europa, por ejemplo, eso se hace de toda la vida. Así es. Como vivieron la guerra, la posguerra y todo lo que esto implica, saben la importancia de lo que es el agua, ¿no? Y los alimentos y todo. Hay gente que lava sus coches y desperdicia mucha agua, ¿no? Aquí sí. Hay que algunos recomiendan que si tienes pareja, pues que te bañes en pareja, ¿no? Pero no, eso es sucio. ¿Es no sucio? Tanto, no, ¿cómo no, va a ser sucio? No, mejor rehúsa el agua que usas en la ducha, en la regadera. En el excusado, no el excusado, en la pareja. Sobre todo, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, pues yo digo, puedes encontrar también algunos placeres, tal vez, ¿no? Como en la... Sí, antes sí, es una familia de 5 niños usaba la misma agua para los 5 niños. Sí, en una tina grande metes a todos los niños y ahora váyanse, ¿no? Con suerte te tocaba ser el primero, pero después... Con suerte, porque nunca falta el hermano maldadoso, que hace sus necesidades. Su padre. No, ya estás... Pues ya pasamos a otro tema, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí es el Día Mundial del Agua, tengan mucho cuidado, ¿no? Entonces, cuiden el agua, hay que cuidar, cuidemos el agua. Es una responsabilidad como seres humanos, ya no como ciudadanos comunes, como seres humanos hay que cuidar el agua. Uh-huh. Me da mucha tristeza hacer los recorridos alrededor de Jalapa y ver que los arroyos y ríos están cada vez más secos y lo que vemos son piedras. O contaminados. O contaminados. Por ejemplo, eso, ¿no? Es más triste todavía. Una ocasión fuimos a Naolinco y no había cascada. Una vez lo comenté, ¿no? No había cascada, un tipo de sequía. No había cascada, era una herida la que estaban partiendo la tierra. No había agua. Un chorrito ahí, el chorrito que escurría te llevaba jabón, por cierto. Ay, qué horror. Y en la fosa, o ¿cómo se llama? Donde llega el agua de esa cascada, ya es pura espuma, sí, ¿no? Sí, es pura espuma. ¡Qué triste! Como espuma que lleva inerte el contaminado río. Oye, le hicieron hasta un mirador a la cascada de Naolín. Pues ahí estábamos ahí en el mirador, ¿y cuál agua? No había tal agua. Donde llega el agua más pura del universo, ¿no? Porque a la hora de azotar, los microbios se desnucan. Eso dicen, ¿no? Eso dicen allá. Eso dicen en Naolinco. Eso dicen allá. A ver, en otro tema, por cierto, hoy hubo un ataque terrorista en Londres. Híjole. Esas circunstancias que se viven en Europa, de repente alguien comete algún acto terrorista, en este caso Londres o en Londres, no se sabe los motivos del personaje que hizo esto, porque al parecer... El causante de ello fue acribillado, ¿no? Ahí mismo. Hubo dos incidentes casi simultáneos, ¿no? El primero fue un vehículo que atropelló varias personas. ¡Ora! Es esa nueva modalidad. Sí, o sea, toman el vehículo a alta velocidad sobre el puente, famoso puente de Londres, y mató ahí una persona, ¿no? La atropelló. Y luego otro sujeto armado con un cuchillo mató a un policía. A ese sujeto, que así dicen las noticias, es el que acribillan, ¿no? Y lo matan.

a un nuevo y más justo proyecto de nación. Asimismo, hizo un respetuoso pero firme llamado a las autoridades educativas locales para que vuelvan los ojos a este libro, lo incorporen a su proyecto de trabajo y este les ayude a garantizar una mejor educación en la entidad. Por cierto, Silvia Schmelkes es una investigadora de hace muchos años sobre la educación y ella es uno de los motores principales del nuevo modelo educativo de la SEP. Uh-huh. Silvia Schmelkes es... en la teoría ella es muy buena, La práctica es el problema ya con nuestro sistema educativo, ¿no? Pero ella estuvo aquí, Silvia Schmelkes, y expresó que el libro Educación Indígena en Veracruz, Diagnóstico y Recomendaciones para la Política Educativa, es de gran importancia para la educación indígena estatal, ya que hace un diagnóstico de la misma desde diversos ámbitos, donde se ve el perfil docente, la formación continua, la pertinencia cultural del currículum, la lengua indígena, los materiales educativos, la infraestructura y el equipamiento, así como también la gestión escolar. Silvia Schmelkes destacó que esta publicación sale en el marco del anuncio del nuevo modelo educativo para la educación obligatoria, que acepta la diversidad cultural y lingüística del país y recupera la enseñanza de la lengua indígena. En este evento también estuvieron Amelia Maliguel Guzmán Sánchez, encargada de la dirección de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, Beatriz Rojas Rojas, directora de la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo, Chantal Meseguer Galván, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, Leoncio Macuixtle Macuixtle, representante de la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Veracruz, Edgar González Gaudiano, director del Instituto de Investigaciones en Educación, y Sergio Telles Galván, jefe del Departamento de Misiones Culturales de Veracruz. Son las 14 horas con 17 minutos. Vínculos. Están aquí con nosotros Sofía Máximo y Ana Luisa Ruiz. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias. Nos vienen a platicar sobre la segunda jornada diversa en Jalapa, ¿no? Así es. Queremos invitar a todas las personas a que participen, a que se acerquen. Esta segunda jornada de diversa va a tener lugar en el Centro Recreativo Jalapeño en las fechas 24 y 25 de este mes. El 24 de 5 de la tarde a 9 de la noche y el 25 a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los temas que se van a tratar son derechos humanos, prevención de discriminación, etnia, discapacidad, etcétera. El día 24, por ejemplo, a las 5 de la tarde comienza con una charla, La homofobia, una cara más de la discriminación. A las 6 hay una conferencia, Construcción de la interseccionalidad para prevenir la discriminación a grupos en condición de vulnerabilidad por motivos de etnia, discapacidad, género y o preferencia sexual. A las 7 va a haber una exposición fotográfica, Las cárceles del cuerpo. Se va a hacer de manera permanente. Y a las 8 de la noche va a haber un taller, Derechos Humanos para Todos. Y ahorita mi compañera Sofía les va a explicar un poco de las actividades del 25. Vamos a tener el 25 igual a las 9, visibilidad de la comunidad LGBT en los años 40, la transexualidad infantil o de cómo el rey Pelé me salvó la vida, equidad de género versus feminismo, la representación de los homosexuales en medios de comunicación y familias homoparentales en México, mitos y realidades, alteraciones en el desarrollo y trastornos mentales del mito a la estigmatización, el panorama para el activismo LGBTIQ en el área de la familia natural y Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación en Jalapa, que nos ofrece conformación y funciones. Esto va a ser el día, ¿qué? El 25, ¿no? El 25. De 9 a 5 de la tarde. De 9 a 5 de la tarde. ¿Cómo estuvo la primera jornada que fue el año pasado, no? Pues mire, la primera jornada tuvo una participación aceptable, ¿no? Lo que estamos viendo, porque también venimos como Frente Feminista Veracruz apoyando a Diversa, este año hay muchísima más participación e interés por parte de la sociedad en los temas que requieren, bueno, más bien que refieren a género, discriminación, derechos a la comunidad homosexual, etcétera. Entonces esperamos, y también por eso abrimos esta invitación, a que se acerquen, a que participen, a que pregunten, porque precisamente es para eso, es abrir otras formas de acercarse a este tipo de información, que también incluye obviamente los derechos. A partir de la jornada, de las jornadas, ¿se hacen de agremiados a sus asociaciones o algo así? ¿O cómo es que siguen con la relación de los interesados o el resultado? Bueno, dices que ha habido más respuesta, ¿no? Que sí, se así ha incrementado es. Sobre todo. Pero finalmente... Pues más que alguien ha agremiado o agremiada a los diferentes grupos, es dar a conocer estas inquietudes por ejemplo, liberar un poco los tabús de estos temas que tenemos mucho en nuestro estado, incluso en México, ¿no? El dar a conocer con palabras ligeras, con palabras un poco más digeribles hacia la población en común, a lo mejor tendrán alguna duda, alguna reclamación, ¿no? Incluso hacia los temas con perspectiva de género, ¿no? ¿Qué es esto del feminismo? ¿Qué es esto de la diversidad sexual? ¿Cómo, para dónde va? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Etcétera. Esto, más que nada, queremos dar a conocer desde las bases, desde un lenguaje ligero, amplio, hasta dar un poco más de complicación de los temas. Sabemos que esos temas no son nada fáciles de entender, ni para la gente que no tiene mucha concordancia tal vez con ello, pero el punto nuestro es visibilizar precisamente estos temas, que poco a poco se vayan quitando esos tabús de nuestra mente, y hacer más que respuestas, propiciar más preguntas, ¿no? Uh-huh. hacia la población en general. Y más que unirse a los grupos, crear una conciencia, que es muy importante, ¿no? Precisamente, y la lucha, por decirlo de alguna manera, a ejercerlo desde nuestros propios cuerpos, hacia nuestro propio contexto, nuestra familia inmediata, nuestras personas inmediatas en el trabajo, en la calle, etcétera, para darlo a conocer, todos estos temas. Estos temas siempre han sido muy complejos para la sociedad. Hay gente que se irrita, hay gente que le da miedo, hay gente que le da pena. Pero ¿cómo perciben actualmente esta situación en Veracruz? ¿Cómo la ven? Bueno, creo que el contexto que está atravesando Veracruz es difícil en cuanto a derechos humanos. Uh-huh. A pesar de, por ejemplo, que estamos ya en la segunda alerta de género, sigue habiendo feminicidios impunes. Uh-huh. Entonces, esto... pues ahora sí que nos deja seguimos con una amplia gama de trabajo, ¿no? Para dar a conocer cierta información. Entonces yo percibo, de hecho, a la gente más participativa que otros años, con más dudas. Sí, obviamente hay gente que se irrita mucho, incluso ni siquiera que le cuestionemos nosotros, sino que evidentemente hay paradigmas que se mueven, ¿no? Sin embargo, yo me siento... pues ahora sí que satisfecha de ver cómo está respondiendo la gente. De hecho, venimos de un encuentro de la participación política de las mujeres, y lo que estaban comentando ahorita en el encuentro es precisamente que Veracruz es la primera vez que Veracruz tiene la paridad de género en las elecciones. Entonces, bueno, en un estado donde hay tantos feminicidios, tal vez está viendo reflejada en la participación política de las mujeres en los diferentes partidos políticos que existen. Uh-huh. Así es. Eso es en cuanto a mujeres. Uh-huh. Pero también entre la comunidad gay... diversa, pues son también varios, sí. Varios grupos de los que están considerados ahí. ¿Cómo ven esa situación también? Hay una participación también bastante amplia, ¿no? La comunidad LGBTI, etcétera, okay. Las diversas formas de pensar y rehacer el cuerpo con respecto a la sexualidad está siendo un poco más abierta de sus mismos tabús, ¿no? Sigue habiendo, México es un país donde es uno de los más señalados en cuestión de violencia hacia este grupo, ¿no? Es muy feminicida, México es bastante machista, patriarcal, etcétera, hacia esta especial comunidad, ¿no? Por medio de los movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos tomando en cuenta también lo histórico, porque todo viene de una parte histórica, estos movimientos se han ido viendo beneficiados, ¿no? Y también empiezan a impulsar su propia lucha de visibilizarse, ¿no? Y de que no se siga tanto asesinato hacia ellas, hacia ellos, ¿no? Y las jornadas son tan importantes para dar a conocer también la violencia que se les ejerce, ¿no? que es una forma de organización civil, ¿no? Porque así también por parte de las autoridades pues podemos o se espera muy poco, ¿no? Así es. En cuanto a las formas en que se viene lesionando a estos sectores de la sociedad, ¿no? Claro. Por aquí está Luis Santamaría, que acaba de llegar. Sí. ¿Cómo estás? Vamos a darte un espacio, pásale, Luis. Vas sí a quedar de pie, pero bueno. Muchas gracias, Germán. Mira, precisamente venimos de un evento. Gracias. Venimos de un evento, precisamente del Consejo de la Prevención Municipal, perdón, de la Prevención de la Discriminación. Uh-huh. Y hoy en la mañana estábamos por ahí en una rueda de prensa, precisamente invitando al evento que el día de hoy estamos aquí trayendo de nuevo este espacio en Radio V, donde nos han abierto las puertas ya en otras ocasiones, con la importancia de llevar a la población en general temáticas de derechos humanos. Como bien decían las compañeras del Frente Feminista y de las demás organizaciones que me acompañan, viene hoy conmigo también Alejandra del Centro de Neurociencia, Vida y Salud. Son otro de los temas que vamos a manejar en la jornada. No únicamente es la discriminación por género, por preferencia sexual, hay discriminación incluso por trastornos mentales o bien llamadas neurodivergencias, las cuestiones mentales, por discapacidad, por etnia. Somos un país que se habla mucho de no discriminarnos fuera de o en el extranjero, pero no nos damos cuenta que desde el interior vivimos y muchas veces ejercemos la discriminación sin darnos cuenta, aparentemente. Creemos que la violencia son llegar a golpes o a las agresiones y estamos violentando ciertos grupos de la sociedad o mal llamadas minorías, grupos vulnerables o en condición de vulnerabilidad. Y es el propósito de la jornada, llevar a las personas información como tal de las diferentes temáticas que abordamos en esta segunda ocasión, que bueno, es discapacidad, etnia, feminismo, género, trastornos mentales, comunidad LGBTTIQ y demás, y en fin, grupos vulnerables. Por eso la importancia de llevar esta información, ¿no? Para que la gente se informe, pueda empoderarse, pero como bien decíamos en un taller de género recientemente, no solamente empoderar a la gente y que luego diga, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, soy importante, sí, no soy una minoría, sí, soy igual que todos, pero ¿qué hago con eso? Bueno, puedo hacer propuesta, puedo pelear por mis derechos. Cuando en algún momento están discriminándome o siento que sí es, puedo luchar porque no sea así. Y más que nada, desde la cuestión personal, no discriminar a las demás personas cuando yo estoy pidiendo lo mismo, ¿no? Practicar la tolerancia, la integración, la inclusión por este tipo de eventos que nos han apoyado varias instituciones, bueno, entre ellas el Centro de Neurociencia, Vida y Salud. Por aquí Alejandra nos tiene también algo de información al respecto. Más una pregunta, ¿qué significa exactamente comunidad LGBTIQ? Bueno, es lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual y queer. Es un término muy largo. Sí, sí, sí. Empezó como LGBT únicamente, sí. Pero bueno, cada grupo que se ha ido agregando su sigla, algunos dicen no, es que hace falta, otros dicen no es necesario, hablamos de una inclusión, todos vamos iguales, pero bueno, es cuestión de visibilidad, cada grupo quiere tener ahí su espacio y adelante. Ese es un evento, como bien lo dice el título, una jornada diversa donde se permite todo tipo de pensamiento y más que nada tener esa libertad de expresión, de que tu derecho, y bien lo decíamos aquí con ustedes la vez pasada cuando leíamos la frase de que tenemos por ahí en nuestra página, donde hablábamos de la importancia de no cortar el derecho de otra persona. A lo mejor puede ser algo que a mí no me competa, como la equidad de género, el matrimonio igualitario o algo así, pero ¿por qué voy a cortar la decisión de otra persona que lo quiera hacer? Uh-huh. No afecta a un tercero, es algo muy personal de la vida privada de cada quien, y pues pugnamos por todo eso. Claro. Uh-huh. Ahora sí, perdón. Alejandra. ¿No? Ajá. Bueno, yo soy la psicóloga Alejandra Salas y vengo como en representación del Centro Neurocientífico y de Desarrollo Integral Ciencia y Salud. Lo que pretendemos en este centro es brindar psicoeducación sobre los trastornos mentales a las personas para sensibilizar y evitar que haya discriminación sobre los trastornos mentales, porque hay muchos tabús que incluso nosotros mismos les damos las barreras a las personas para no incluirlas en la sociedad. Y a veces este tipo de situaciones pues impide que las personas que padecen trastornos mentales puedan desarrollarse libremente, ¿no? Como lo es cualquier persona, porque hay muchos tabús de que las personas con trastornos mentales pues son peligrosas. Entonces, al creer este tipo de cosas, nosotros mismos creamos esas barreras que impiden que haya como una interacción igualitaria, ¿no? La bipolaridad, por ejemplo, es un trastorno mental, ¿o no? Sí. Y estamos rodeados, incluso podemos serlo, ¿no? Sí, realmente es muy difícil. También hay que tener cuidado con los diagnósticos que se dan, ¿no? Porque a veces el que no haya una buena evaluación, ya todo el mundo anda diciendo que tiene bipolaridad, ¿no? Te etiquetan, ¿no? Exactamente. Ya por eso hay una cierta discriminación, ¿no? Y esas etiquetas, con tan solo decir, soy una persona que se deprime, o sea, incluso la gente no logra ver la dimensión de lo que implica un trastorno mental, ¿no? Decir, ay, pues échale ganas, cuando realmente no es, la depresión no solo es curándose, echándole ganas, ¿no? Sino que va más allá de lo que es lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿no? Incluso la andropausia, la menopausia te trastorna un poco la mente y ya también te etiquetan y te dicen, no, está menopausia, está andropausia. Todo eso hay que tener mucho cuidado. Sí, con las etiquetas. Vivir entre nosotros todos sin... Sí, sin y más que nada no porque sea algo malo, ¿no? Que sea como que tenga andropausia, menopausia, sino como el evitar esas etiquetas que al final de cuentas... ay, pues como está en la menopausia, está bien loca, ¿no? Se pone bien loca. Exactamente. Ese tipo de cosas hay que cuidar y pues cambiar el vocabulario, ¿no? De decir, ah, okay, está en una etapa en la que es entendible lo que pasa, sin tener que llegar a decir, ay, está loco, ¿no? El vocabulario tiene que ir en el sentido de no condenar a la gente, ¿no? Exactamente. Ese es el punto. Hoy te decías que luego a los que tienen algún problema, un trastorno mental, dicen que son peligrosos, pero también inútiles, ¿no? Sí. No sirven para nada. Incluso no necesariamente la población, sino los mismos familiares, cuando les dicen su paciente tiene tal diagnóstico, uh-huh. ellos los perciben como unas personas inútiles. Ay, pobrecito, yo le hago esto, yo le hago el otro. Uh-huh. Entonces, incluso va desde la psicoeducación, tanto de la familia principalmente, ¿no? Del manejo del paciente en casa. Fíjate que hoy en la mañana estaba viendo las noticias del Canal 11, están presentando la información de una exposición de pinturas uh-huh. hecha por niños Down, y Aurelio Nuño, el secretario de Educación, ha ido a la inauguración. Es como un ejemplo de cómo un problema puede, bien tratado, ¿no? Y dándole su lugar a la persona, puede nacer gente creativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre los tantos casos que hay. Sí, porque el punto es como, incluso estas asesorías psicológicas uh-huh. que se pueden brindar a las personas que han padecido también discriminación por tener algún trastorno mental, se pretende que se identifique, okay, hay un problema, hay un trastorno, pero ¿qué otras habilidades tienes tú que podamos potenciar, ¿no? Claro. Aquí traen una publicación que se llama Las Horas Negras, de Patricia Arizgis. ¿Qué trata? Se ve muy interesante, por cierto. Sí, pues mira, fotos, precisamente, ¿no? Es una exposición fotográfica en la cual, precisamente en el marco de esta segunda jornada diversa en Xalapa, viernes y sábado, bueno, vamos a tener una exposición el día viernes, que el título original de la obra es Las Horas Negras, de la fotógrafa Patricia Arizgis. Ella es de Michoacán, pero bueno, su trabajo se ha llevado a varios lugares de la República e incluso fuera de ellos. Esta exposición se ha llevado ya incluso a Centroamérica y parte de Europa. Aquí en Xalapa es la primera vez que expone, y ella hace una donación al colectivo, a la asociación, de su obra. Son 20 cuadros en gran formato de las fotografías que están en la publicación. Ella es egresada del ENA, tiene un amplio trayectoria en cuestión de fotografía, premios y demás. Y ella siempre ha pugnado también por el derecho de las mujeres. Y esa obra, que la original es Las Horas Negras, y nosotros, este fragmento que dona, lo retitulamos Las Cárceles del Cuerpo, va a ser el título que va a llevar aquí en Xalapa, Las Cárceles del Cuerpo, es precisamente acerca de cómo viven las mujeres al interior de los penales, de los famosos centros de readaptación social, que de readaptación no tienen nada. Uh-huh. Llegan a ser unos lugares donde son lastimadas, son laceradas, incluso abusadas dentro de, y por medio de las fotografías proyecta cómo es la vida de las mujeres al interior de cárceles en México. Esto se va a presentar a partir del viernes. De hecho, hoy empezó el montaje en el Centro Recreativo Xalapeño. El viernes la jornada inicia a las 5 y aproximadamente a las 7:30 de la noche va a ser la inauguración del corte de listón, y esta obra va a estar un mes en el Centro Recreativo Xalapeño. Contamos por ahí con el apoyo de la Dirección de Arte y Cultura del Ayuntamiento. Tenemos ya confirmada la presencia del alcalde, Américo Zúñiga Martínez. Va a estar por ahí inaugurando la obra el viernes a las 7:30. Y es uno de los temas que incluimos en la jornada, la cuestión de género, la cuestión de la equidad de la participación, en este caso, de la fotógrafa que excelente. Muy probablemente esté con nosotros. Estamos en pláticas para ver que ella pueda estar ese día. Tiene una agenda medio apretada con una exposición actual que tiene ahorita en la Ciudad de México. Pero todo el auditorio, la población en general, están invitados. De preferencia, pues qué mejor que fuera el día de la inauguración, no el viernes. Pero en caso de que no pudiera ser así, a lo largo de todo el mes, hasta el 20 de abril, 21 de abril, va a estar esta exposición sí que titulada toca el Cárceles. Corazón y la conciencia, ¿eh? Sí, es que son fotografías en blanco y negro, en gran formato, que son algunas muy crudas. Algunas de ellas son mujeres que tienen a sus hijos al interior de los penales, cómo viven la cuestión de salud, cómo viven, pues muchas situaciones que cuando está uno del otro lado, dice uno, tiende uno a culpar o a decir, es que está ahí porque hizo algo, porque lo merece. Independientemente de que haya cometido un error y está en readaptación, es un ser humano y está ahí en condiciones que realmente no son las más ideales. Es un trabajo realmente magnífico. Increíble está. Es artístico, pero además tiene una potencia, una fuerza en las fotografías. Exactamente. Que vale la pena, ¿no? Las Horas Negras, qué buen título además. Las Horas Negras, el fragmento aquí en Xalapa de estas 20 fotografías se titula Las Cárceles del Cuerpo. Las Cárceles del Cuerpo. Las Cárceles del Cuerpo, de Patricia Arigis. Hay texto también impresionante. Sí. Muy bien. Sí. ¿El texto también lo escribió Patricia? También es de Patricia. Cada una de las imágenes, va acompañada, la mayoría de ellos, por un texto donde no describe como tal la imagen, pero sí nos habla acerca de la condición cuando fue tomada la imagen, de las ideas que presenta, bueno, la persona que está en cada una de las imágenes. Y algunas de ellas sí son bastante, bastante fuertes, ¿no? Van a estar ahí en la exposición acompañando cada obra. Y pues esperemos que nos acompañen. Desde las 5 que inicia la jornada tenemos diferentes eventos. Vamos a tener un taller de derechos humanos. Vamos a tener una conferencia por parte del maestro René Barfusón de la unidad de género de la UB. Él va a estar con el tema de homofobia. Vamos a tener la presentación, como mencioné al principio, del Consejo Municipal de la Prevención de la Discriminación por parte de el Instituto Municipal de la Mujer, de la licenciada Yolanda González. Tendremos también ahí la participación del Centro de Neurociencia, Vida y Salud, con una plática de trastornos mentales, del mito a la estigmatización. Tendremos el taller de género del Frente Feminista Veracruzano. Tenemos una mesa de activismo LGBT que se titula Activismo en la Era de la Familia Natural. Se vienen activistas de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Colima, a hablar qué se está haciendo en sus estados y cómo están cambiando o no cambiando las leyes en esta situación de la diversidad. Es otro tema, ¿verdad?, que hay que hacer iniciativas y que sean aprobadas en las cámaras. Más que nada hacer mucho trabajo, mucho cabildeo, porque a veces hay eventos, son buenos, todo es información, visibilidad, pero a veces lo que impacta ya en la vida diaria pues son las leyes. Nos regimos por un sistema basado en esta organización y pues es importante que se lleve también al legislativo este tipo de propuestas. Y pues lo vemos, hace algunos años pudiéramos no hablar de matrimonio igualitario, no podíamos hablar, por ejemplo, de la cuestión trans, las reasignaciones de sexo y demás. Hoy es algo que ya se habla. En algunos años esperemos que a lo mejor ya no sea un tabú o un estigma el hablar de ese tipo de temas, ¿no? Pero todo depende, pues, de que la población conozca, porque nosotros estamos seguros que si la población no sabe o no está informada, pues es muy fácil discriminar y decir, eso no, porque es diferente a mí, o las mujeres, las personas con trastorno, o los que son de una etnia diferente, o los que son de un color o condición social diferente. Esa es la principal discriminación, aunque parezca chistoso, pero de ida y vuelta, porque se discriminan unos a otros, ¿no? Sí, que si los ricos a los pobres a los ricos, los hombres a las mujeres a los hombres, y nos vemos envueltos en una situación en la cual no avanzamos, no sumamos, al contrario, nos estamos tirando unos a los otros en lugar de trabajar juntos y aceptar que todo es diverso, realmente todas las personas somos distintas, pensamos diferente. El mundo en sí es diverso. Exacto, y necesitamos unos de otros para poder realizarnos, autorrealizarnos. Nadie más ni menos, simplemente diverso. Sofía, Ana Luisa, Alejandra y Luis, pues muchas gracias por estar con nosotros. Es un van a ser días muy intensos, las temáticas son muy amplias, pero vale la pena que recuerden los días, las horas y el lugar donde se va a realizar. Se va a realizar el día viernes, este viernes 24 de marzo a partir de las 5 de la tarde, un evento cada hora hasta las 9. El sábado a partir de las 9 de la mañana, una actividad diferente cada hora entre talleres, módulos, conferencias, testimonios, hasta las 6 de la tarde, prácticamente todo el día en el Centro Recreativo Jalapeño. Pueden encontrar toda la información en nuestra página, en Facebook, Diversa Jalapa. Ahí encuentran el programa detallado, las instituciones que participan. Participa la Universidad Veracruzana. Tenemos por ahí el apoyo del Instituto Veracruzano de la Juventud, el Ayuntamiento de Jalapa, colectivos de Jalapa y fuera de, y demás personas que se han sumado, activistas independientes, defensores de derechos humanos, que dicen, yo quiero apoyar, yo quiero sumarme con una conferencia, con un taller, o apoyando en la organización y en la logística del evento. Muy bien. Perfecto. Pues muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que tengan una muy buena participación. Muchas gracias. De gracias. La gente interesada, ¿no? Pues bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Un recorrido por el campus. Perfecto, pues seguimos platicando aquí con nuestros invitados. Hay tanto que decir y hacer, que bueno. Vamos a otros temas, amigos. Dice, ustedes tienen la desgracia de ser monolingües. Esto dice el antropólogo Carlo Antonio Castro ante un grupo de estudiantes, entre quienes estaba María del Pilar Ortiz Lobillo. Ella tomó el mensaje y decidió aprender un idioma. Como en esos tiempos el antiyanquismo estaba en auge, optó por el francés, lengua romance que con el paso del tiempo la enamoró. Esa frase, cuando estudió en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, dice ella, María del Pilar Ortiz Lobillo, se me quedó muy marcada y entonces decidí aprender otra lengua, expresó. Pero este no fue el único mensaje que la llevó al camino en el que hoy se encuentra. En una clase de licenciatura en francés en la Ciudad de México, no elaboró la tarea y por azar el maestro la eligió para que leyera su trabajo ante el grupo. Una compañera de clase hizo notar que traducía simultáneamente del francés al español y el maestro remarcó la habilidad que poseía para la disciplina. La integrante del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, Pilar, paulatinamente se colocó en ese andar y su trayectoria ha tenido como resultado varios reconocimientos. El más reciente es el premio Italia Moraita a la traducción 2017, que le entregarán el 28 de septiembre en el marco del Foro Internacional para Intérpretes y Traductores de Lenguas de este año, que se celebrará en la Ciudad de México. Mucho antes de aquella observación de su maestro de literatura francesa, la académica tenía el gusto por traducir todo material que le parecía interesante y compartirlo con sus amistades. Por todas esas señales, decidió estudiar en el programa de formación de traductores literarios del Colegio de México. Y si está escuchando a Pilar Ortiz, le mandamos un saludo. Una gran traductora, es un trabajo que realmente a veces se valora poco, pero es fundamental la traducción. Sí, muy, muy importante, y además su trabajo, y sí, muy discreto y a veces ingrato. Exactamente, y el 28 de septiembre, que es el día de San Jerónimo, si no mal recuerdo, está considerado como el patrono de los traductores, porque sí. San Jerónimo tiene la fama de haber traducido la Biblia al español, ¿no? Del arameo al griego. Del arameo al griego, sí. Y de ahí al latín, y bueno, todas las lenguas que yo sepa posible, ¿no? Bueno, entonces Pilar Ortiz actualmente su trayectoria contempla la traducción de más de 200 libros que circulan bajo el sello de las editoriales Diana. Fíjate dónde ha traducido Pilar Ortiz: en Diana, en Larús, Verde Alago, Fondo de Cultura Económica, Taurus Aguilar, Ediciones Sin Nombre, la Embajada Francesa, la Secretaría de Educación Pública y naturalmente la Universidad Veracruzana. Entre los títulos más destacados que ella está satisfecha con su trabajo es, por ejemplo, Los Placeres y los Días de Marcel Proust,

se denomina francofonía al conjunto de países, comunidades o individuos que emplean habitualmente el idioma francés, lo que dio origen a la creación institucional de la Organización Internacional de la Francofonía, que cuenta con cuatro misiones. Una, que es promover la lengua francesa y la diversidad cultural y lingüística. Dos, promover la paz, la democracia y los derechos humanos. La tercera, apoyar la educación, la formación, la enseñanza superior y la investigación. Y finalmente la cuarta, desarrollar la cooperación al servicio del desarrollo sostenible. En opinión de Ángel Augusto Landa Alemán, jefe de carrera de la licenciatura en lengua francesa de la Facultad de Idiomas, los foros de la francofonía que se realizan entre marzo y abril cada año tienen como objetivo que maestros y alumnos convivan, intercambien ideas y experiencias en francés, para lo cual se buscan ejes temáticos, por lo que en esta ocasión las conferencias y talleres estarán dirigidos a la innovación, a la diversidad cultural, a la intracultural y lingüística, así como a la enseñanza-aprendizaje. Son las 14:50. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. La región donde está el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas y la Facultad de Bioanálisis, quienes estarán al cargo de realizar del 29 de marzo al 1 de abril la Jornada Científica de Inmunología. El principal ponente será Leopoldo Flores Romo, del Departamento de Biología Celular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMVESTAB, del POLI, quien ha estudiado la caracterización de las células dendríticas en el cuerpo y su participación en la respuesta contra enfermedades infecciosas. Del 29 al 31 de marzo se ofrecerá el curso de los conceptos básicos de la inmunología a los aspectos clínicos, que abordará los temas de respuesta inmune innata, linfocitos B y T y su relación con las células dendríticas. El 1 de abril será el simposio de investigación en inmunología, en el que los investigadores Héctor Vivanco Cid, José María Remes Troche, Juan Carlos Rodríguez Alba, Adriana Sumosa Toledo y Karen Bobadilla Lozoya compartirán sus conocimientos. En el simposio se tratarán los temas de enfermedades digestivas autoinmunes, la perspectiva biomédica de los trastornos autoinmunes, el envejecimiento del sistema inmune y la presentación de antígenos micobacterianos. Las actividades serán en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas a partir de las 9:00. La entrada es libre, previa inscripción al correo jornadainmuno@gmail.com. Son las 14:54. Y bueno, por cierto que hoy habrá una actividad aquí en Radio Universidad Veracruzana, sí, ¿no? Sí, se trata de que celebran el sexto aniversario del suplemento científico de la Jornada Veracruz, del cual es coordinador el doctor Manuel Martínez Morales. O sea, hoy a las 5 de la tarde en el auditorio de Radio UV, que está en la calle Clavijero 24. Es que aquí dice 55, pero no, es que se confundieron con la de Juárez. De aquí venimos todos los días, es Clavijero 24. Clavijero 24, va a haber pastelito, tamalito, son jarocho, y bueno, esperamos que nos acompañen a celebrar el jarocho cuántico, ¿no? El jarocho cuántico, es el suplemento. Jarocho cuántico, aquí con Manuel Martínez Morales y su equipo. Así es. No se van a ir a otro lado, es... O sea, que no te claves, clavijero, es 24. Clavijero 24. Dije 124, me equivoqué por 100, nada más. Nada más. Pero es 24, sí. Se van a parar allá por allá arriba, ¿no? Bueno, clavijero 24. La casa, entonces, güey. Felicidades a Manuel Martínez, que es el iniciador de este proyecto del jarocho cuántico. Uh-huh. Y que ha habido números notables realmente, ¿eh?, en el jarocho cuántico. Muy bueno, sí. Ha habido muy bueno, sobre todo haciendo énfasis sobre la contaminación y las situaciones que vive este planeta, particularmente el estado de Veracruz. Y bueno, qué mejor día para presentarlo que en el Día Mundial, claro, del Agua, ¿no? Tienes razón, coincide. Entonces, vengan aquí. Excelente. Siempre, además, siempre las reuniones que organiza Manuel Martínez se ponen buenas. Ajá. Ahí, sin como duda ya, alguna. Como ya lo dijiste, en verdad, tamalitos y todo. Sí, ¿no? Sí, pues, va a estar rico, venga. Y muy, muy ameno. Siempre las plumas o los conferencistas que invitas son de primera línea. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchas gracias. Te oímos en la noche. Y gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena tarde.